Una película de producción cordobesa estuvo por primera vez durante 2 semanas en cartelera en un cine comercial en la ciudad de Río Tercero. Se trata de La Zurda, un tráiler de acción que combina el mundo marginal en la ciudad de Córdoba, el negocio del cuarteto en artistas en ascenso, la amistad y un crimen. Uno de los papeles protagónicos lo realizó la actriz y profesora de teatro riotercerense Natalia Herrera. La película se programó por 3 días en el Cinema Strike, el único cine comercial de la ciudad, pero se mantuvo durante 2 semanas consecutivas por el éxito en convocatoria, principalmente dado por el boca en boca. La actriz que interpreta a la fiscal en la causa de la película habló de esta repercusión que tuvo la proyección. Es una película cordobesa, totalmente cordobesa, en locaciones de la ciudad de Córdoba, con actores cordobeses, con nuestra tonada, con nuestra música, nuestras historias, historias que duelen, historias que animan, historias sobre la amistad, sobre los sueños y también sobre la injusticia. Y me parece súper interesante que podamos verla en las pantallas donde acostumbramos a ver otras películas, que es magnífica verlo en el cine, es magnífico ver el trabajo cordobés, de equipos cordobeses súper profesionales y amorosos, reflejado en la pantalla grande. La película intenta tener el espíritu cordobés y tiene escenas de músicas otorgadas por la banda cuartetera La Monada. Su director, Rosendo Ruiz, autor también de la película De Caravana, aseguró que hay una necesidad de la gente de Córdoba de ver películas realizadas en esta provincia. Y me gustan las películas que, además de contarme una historia, me muestran las particularidades de la ciudad o del lugar donde sean. Siento que conozco Corea, China, Japón, Estados Unidos, gracias al cine y gracias a las películas que me muestran cómo son, cómo comen los coreanos, cómo son las ciudades, cómo se relacionan. Pero me gusta que se note que esta película fue hecha acá, es nuestra ciudad, así hablamos, así nos relacionamos. Es una música nuestra, no quiere decir que todo el mundo escuche sí o sí cuarteto, pero es algo que sucede y sucede muchísimo en Córdoba, es una industria realmente fuerte. Y la idiosincrasia, el ser cordobés, la ironía del cordobés, me encanta trabajarla y que esté presente porque, bueno, así nos movemos, así somos. Informó Alexis Sorda para el informativo Farco.